Yo les decía en uno de los primeros módulos, todo esto son discusiones doctrinales de siglos. Las ideas de elección incondicional de los perdidos y varias de estas ideas comenzaron con Agustín aproximadamente en el siglo IV. Como 1000 años después vino Calvino y le dio mayor forma, estructura, y después vinieron los calvinistas, ¿no? Estos dos hombres escribieron mucho, por eso fueron de mucha influencia en la historia de la Iglesia. Después surgieron opositores, o sea, gente que pensaba diferente, distinto. Así surgió, después de Calvino, vino un hombre que se llamó Jacobo Arminio, y vinieron los arminianos. Y los arminianos se fueron a otro extremo, inclusive creían en la pérdida de salvación. Entonces uno se hace la pregunta, voy a estudiar toda la historia, voy a estudiar todo lo que estos hombres escribieron, me voy a ir de un extremo al otro, no tengo todo el tiempo, la vida se me iría la vida estudiando. ¿Qué hacemos? ¿Hay otra alternativa en vez de Jacobo Arminio y de Juan Calvino? Sí, creo que la mejor de las alternativas es estudiar el texto bíblico. Con la mejor forma, con el contexto, con principios para interpretar. Hoy estamos en las mejores condiciones de hacerlo, porque estos hombres tenían, para estudiar la Biblia, tenían que leer un libro por libro, bueno, nosotros también, pero quiero decir, tenemos mejores medios nosotros hoy en día para hacer un estudio más completo, contextual de la Biblia. Y me preguntaba siempre, y les preguntaba al inicio de esto, ¿qué hubiéramos creído si hubiéramos vivido antes de Calvino? ¿Qué hubiéramos creído si hubiéramos vivido antes de Agustín? Bueno, nuestra fe se basa no en ellos, no cuestiono sus personas, para nada, sino nuestra fe no se basa en sus escritos, nuestra fe se basa en el Nuevo Testamento y en la Biblia toda. Nuestro desafío es interpretarla correctamente. Otro planteo que a veces hacen, o se hace, en base a los 5 puntos del calvinismo, a uno le preguntan, ¿cuántos puntos del calvinismo cree? Yo creo que es una cuestión que o se creen los cinco, o no se cree ninguno, porque uno depende del otro, están como enganchados, relacionados. Yo en realidad, les voy a decir algo, tal como ellos lo presentan, yo no acepto ninguno. Los calvinistas más o menos dicen y creen lo mismo. Son doctrinas aprendidas de libros con textos bíblicos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no sacar textos fuera de contexto cuando hacemos interpretaciones bíblicas y desarrollos teológicos. A mí lo que más me gusta estudiando la palabra del Señor, ¿saben qué es? Es estudiar libro por libro de la Biblia, tal como Dios lo entregó. ¿A qué me refiero? Entiéndanme. Estudio el libro de Mateo, por ejemplo. Estudio después el libro de Juan, después o antes. Estudio la carta a los Efesios. Estudio el libro de Apocalipsis. ¿Entienden? Cuando tomamos un versículo aquí, un versículo allá, otro versículo aquí, no estamos estudiando libros, sino que tomamos frases para armar una idea, para armar un mensaje, para armar una doctrina. Cuidado, porque podemos cometer serios errores. Y yo creo que en la estructura de la presentación del Tulip, es decir, los 5 puntos del calvinismo, yo creo que hay textos tomados fuera de contexto, frases, textos, versículos tomados fuera de contexto. Pero bueno, lo digo con respeto, es mi opinión, es mi enfoque, hay que seguir estudiando el tema. Bueno, en cada punto vamos a ver lo que ellos dicen, los calvinistas, y lo que yo entiendo o entendemos que dice la Biblia. Vamos a ajustar algunas cosas. Cuando me dicen, ¿usted cree los 5 puntos o cuántos puntos cree? Yo les respondo a la gente, al que me pregunta. Le digo, ¿y por qué voy a tratar de resumir todas las doctrinas de salvación en 5 puntitos, en 5 palabras o expresiones? ¿Por qué algo tan inmenso lo voy a reducir, lo voy a meter en un embudo, digamos, y lo voy a sacar por un agujerito que son 5 puntos? ¿Por qué? Fíjense, el primer punto que ellos creen es la depravación total, el segundo punto la elección incondicional de las personas, el tercer punto expiación limitada, el cuarto punto gracia irresistible, lo vamos a ir viendo, ¿no? Y el último, la perseverancia de los santos. ¿Por qué yo voy a tratar de resumir? Es imposible. Parece que el acróstico resume todo, y la estructura y todo, pero en el acróstico aparecen palabras que no aparecen en la Biblia siquiera. Por ejemplo, depravación total. La Biblia dice que los seres humanos somos pecadores, estamos perdidos, somos malos, hacemos pecado, y que si alguien no nos salva, vamos al infierno. Sí, sí, y que no nos podemos salvar a nosotros mismos, sí, pero depravación total y hasta los límites donde ellos lo dicen, vamos a verlo. Incondicional, no está en la Escritura. Después, expiación limitada, limitada, no lo dice la Escritura. Irresistible. No puede ser que algo tan grandioso como es todas las doctrinas de salvación la reduzcamos o ellos la reduzcan a 5 puntos, incluso usando palabras que no están mayormente en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, hay que estudiar bien el asunto y estudiar estas doctrinas. Bueno, vamos al punto número 1. Ellos hablan, en primer lugar, de depravación total. Pero hay que considerar esto, según el lenguaje de ellos, los calvinistas, y según todo lo que ellos dicen. Ellos dicen que el ser humano es pecador. Sí, claro que es pecador. Somos nacidos en pecado porque somos descendientes de Adán y Eva. Somos pecadores. Pero ellos dicen que el ser humano está totalmente depravado. Ellos dicen que es el ser humano un cadáver espiritual, es muerto espiritualmente. Es como un cadáver en una morgue, no responde. Si alguien le clava una aguja, no se mueve, no tiene sensibilidad, no responde. A esto, esta imagen, a esa ilustración, ellos lo llevan al plano espiritual y dicen, un hombre común, sin salvación todavía, es un cadáver viviente, dicen ellos. No tiene sensibilidad a las cosas de Dios, no responde. No, no. Si Dios, miren esto, si Dios no lo ilumina, si Dios no lo regenera, si Dios no lo salva, no lo elige, no puede ser salvo a la persona. Porque ni siquiera puede creer. Ese es otro punto. Es tan depravada la persona, dicen ellos, que no puede creer. ¿O yo? No puede creer en la Biblia, no puede creer en Dios si Dios no le da fe. El ser humano no puede creer, dice. Yo he escuchado horas, programas radiales, programas de discursos en internet, e incluso tengo un CD en mi casa, se gastan horas explicando, entre comillas, la doctrina, ellos le llaman así, la doctrina de la inhabilidad total, dicho sea de paso, otras dos palabras que no están en el Nuevo Testamento. Inhabilidad total. No tiene la habilidad, no tiene la capacidad del ser humano de creer si Dios no le da fe. ¿Qué más creen ellos? Que el ser humano común no puede buscar a Dios. No puede buscar a Dios porque es un cadáver, porque está muerto, está depravado en forma total. No puede buscar a Dios. Es Dios el que le busca. Le tiene que dar vida, le tiene que dar luz. Incluso algunos dicen lo tiene que regenerar y después le da fe y después llega a creer y es salvo. Hace manifestación de fe. Bueno, en mayor o menor medida, eso es el concepto de ellos de depravación total. Yo he estudiado la Biblia por años y no estoy de acuerdo con estos enfoques. Hay un montón de ajustes que hacer allí. Ciertamente el ser humano es pecador, está perdido, no puede salvarse a sí mismo, y si alguien, el Señor no le salva, va al juicio final y va al infierno. Sí, estamos de acuerdo. Pero en los otros conceptos que le termino de decir, hay que hacer ajustes, no es correcto. Miren, vamos a ir parte por parte y ahora vamos a ver lo que creo que dice la Biblia. En primer lugar, el hombre es pecador, como les decía recién, es culpable. Pablo hace todo un desarrollo judicial, incriminatorio, acusa a las personas de pecado en Romanos 1, 2 y 3. El ser humano es culpable y es responsable de su pecado y de sus pecados delante de Dios. A ver, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está diciendo ahí, nosotros los judíos mejores que los gentiles. Pero nosotros podemos aplicar esa frase a todos. ¿Hay alguno mejor que otro? ¿Somos nosotros mejores que otro? No, no, de ninguna manera. Y dice, ya hemos acusado, les dije, Romanos 1, 2 y 3, es un proceso de acusación a los paganos, a los moralistas, a los religiosos, de manera de que queda demostrado que todos están bajo pecado. Eso es correcto. El ser humano es pecador, es culpable y es responsable delante de Dios. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora bien, en cuanto a que el hombre está muerto y no tiene sensibilidad espiritual y no responde, no, cuidado, ahí hay que hacer un ajuste, hermano. La Biblia no dice que el hombre esté muerto o que adentro tenga muerto el espíritu, cosas por el estilo, no. La Biblia dice, el Nuevo Testamento dice, que el hombre común, llamémosle así al que no cree, al de afuera, el hombre común, y por supuesto la mujer, ¿no? El hombre común está muerto en delitos y pecados. Ah, ahí la cosa cambia. Ese para mí es el enfoque del Nuevo Testamento, el enfoque de la Biblia. El hombre está muerto en delitos y pecados. Fíjense, por favor, Efesios 2:1. Y Él les dio vida a vosotros, estando muertos en delitos y pecados. ¿Dice así? Bueno, ahora fíjese, por favor, ahí en el mismo capítulo, Efesios 2, versículo 5. Estando muertos en pecados. Y también vamos a leer Colosenses 2:13. Si me ayudan con eso, Colosenses 2:13. El ser humano está muerto, el ser humano común de afuera, está muerto en delitos y pecados. Dice Colosenses 2:13, dice, estando muertos en pecados. ¿Cuál es el concepto? Bueno, en primer lugar, hermano, el significado de la palabra muerte o el concepto de la palabra muerte. Siempre la muerte es separación. Vamos al libro de Génesis, por favor, acompáñenme para entender este concepto. Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán y conversa con él, le dice a Adán que puede comer de todo el fruto, todos los frutos del jardín, que debe haber sido maravilloso, Génesis 2:17, pero de uno no tenía que comer, dice 2:17 del Génesis, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ven? El concepto de morir. Creo que Adán no entendió nada de lo que Dios le dijo, pero estaba clarito. Adán, podés comer de todo, excepto del árbol este. El día que comas, Adán, ciertamente morirás. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasó? Génesis capítulo 3, Eva fue engañada por la serpiente, comió del árbol prohibido, después convidó a su marido y ¿qué pasó? Vino Dios, los buscó, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste? Dialogó con ellos, les habló de las consecuencias del pecado, de la maldición y los echó del jardín. Fíjense qué palabra dura es esa, pero es la justicia de Dios. Génesis 3, versículo 23, los sacó. Y versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente, allí en la puerta, el portal del oriente del jardín, puso querubines para que no pudiese volver y una espada de fuego que custodiaba el lugar. Creo que ese fue el lugar donde años después sus hijos hicieron un altar y creo que Adán enseñó a hacerle a ellos, fueron enseñados por Dios, me parece, a hacer ese altar y traer sus ofrendas. Caín y Abel lo trajeron, ¿recuerdan? Bueno, hasta ahí vamos a avanzar. Ahora, el día que comió del fruto prohibido Adán, ¿murió o no murió? Sí murió, espiritualmente. Fue echado del jardín, quedó afuera. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 3. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no fuimos echados, nacimos afuera, destituidos de la gloria de Dios. Eso fue muerte espiritual, quedó separado de Dios. Hay otra muerte, dicho sea de paso, Dios se lo dice esa tarde, polvo eres Adán y al polvo volverás. Eso es muerte física. Se fue Adán, murió espiritualmente, no físicamente ese día. 900 y algo de años vivió y murió físicamente. Segunda muerte, separación del cuerpo que va al polvo y del alma que vuelve a Dios que nos creó. Segunda muerte. La tercera muerte de que habla la Biblia es la eterna separación de Dios. Después del juicio final, los culpables serán arrojados al infierno. Esa es la muerte segunda, la eterna segunda separación de Dios. Entonces, muerte. El hombre está muerto, volvemos a nuestro tema. ¿Muerto a causa del pecado? Sí, pero hay que entender el concepto de la palabra muerte y hay que entender lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento. No es que el ser humano está insensible, muerto adentro, es muerto, un cadáver, solo respira y espiritualmente muerto. No, no, no, no, está muerto en delitos y pecados, eso dice el Nuevo Testamento. Es una posición fuera de la presencia y de la gloria de Dios, muerto en delitos y pecados. Eso es, no puede salvarse a sí mismo, no puede entrar en la presencia, Dios lo tiene que salvar, ¿entendido? Un ajuste allí entonces en cuanto a ese concepto. ¿Qué más? ¿Qué dice la Escritura? El hombre está perdido y no puede salvarse a sí mismo. Romanos 3, que leía el hermano Luis, dice que está bajo pecado. Romanos 3, 9. Romanos 3, 19 dice que está bajo la ley, condenado por Dios, bajo juicio. Y Primera de Juan 5, 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea que el ser humano está perdido, muerto en delitos y pecados. Pero, atención, vamos a hacer algunas aclaraciones más. El ser humano tiene cierto conocimiento de Dios, de la existencia de Dios. Dios le muestra al ser humano común, como Adán. Adán estaba perdido, sus hijos perdidos, afuera, muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, y ahí viene toda la descendencia de Dios, de Adán, y nosotros nacemos afuera de la presencia de Dios. Sí, pero tenemos cierto conocimiento de Dios. El ser humano común tiene cierto conocimiento de que Dios existe, e incluso tiene ese instinto de adorar a algo. Por eso inventa religiones, adora imágenes, y aún en la selva se encuentran tribus que no tuvieron contacto con ninguna cultura ni información externa, sin embargo ellos adoran algo, adoran un árbol, adoran el sol, adoran algo. El ser humano necesita adorar algo porque sabe que hay un Dios. Ahora, lo podemos leer por ejemplo en Romanos 1, vamos a Romanos 1 y vemos ahí que Dios se manifiesta al ser humano por medio de la creación, le hace razonar un poco, hasta donde puede razonar, ¿no? Pero un poco puede y puede entender que Dios existe. Lo dice Romanos 1, fíjese, Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce, y no hablamos de nosotros que conocemos mucho a Dios, porque conocemos mucho su palabra, su persona, el Señor, el Espíritu Santo y todo eso. No, no, los de afuera. Lo que de Dios se conoce naturalmente, mundialmente, le es manifiesto. ¿Por qué? Pues Dios se lo manifestó. Mire la palabra, se conoce. Conocen. Versículo 20, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Mire esa palabra. Entendidas por medio de la creación, las cosas hechas. De modo que, ¿cómo dice? No tienen excusa delante de Dios. Son responsables de saber y creer que Dios existe. El Dios que creó el ADN, no puede ser casualidad. El Dios que creó el sol, las estrellas, la luna, y puso flotando la tierra sobre nada, la hizo girar, y la luna en una órbita extraordinariamente perfecta, exacta, el sol, y todas las cosas que existen, todo lo creado, la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, etcétera, da testimonio de que hubo y hay un creador, un diseñador, un generador de vida. No puede ser casualidad. Entonces, fíjese esa palabra. Yo tengo marcada, y después, enseguida, al terminar de leer estos textos, se lo voy a repetir, que ellos saben, el ser humano sabe, entiende, conoce que hay un Dios, hay un creador. Versículo 24, habiendo conocido a Dios. Aquí comienza un proceso de degradación del ser humano y de indiferencia y hasta agresión contra Dios. Se vuelven altivos, soberbios. Fíjense, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, que filosóficos, que teológicos, que biológicos, astronómico, razonamientos, y terminaron adorando cualquier cosa. Pero al principio sabían, entendían. Otro texto, versículo 32, Romanos 1:32, viene hablando de cómo la gente se derivó en adorar idolatrías y después habla del homosexualismo. En Roma, en Corinto, había mucho y eso avanza en los días de hoy. No es nada nuevo, es pecado viejo, viejo. Y dice en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Vio lo que dice? Habiendo entendido el juicio de Dios. Sin duda, por nuestra predicación, por la escritura presente en el mundo, no solo el ser humano común sabe mundialmente del Creador, sino que también sabe que será juez, que un día el ser humano tiene que dar cuenta, sabe y siente eso. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, están rebeldes. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, con los que practican esas idolatrías y esas inmoralidades. Pero el ser humano entiende, comprende, no es que tiene muerto todo adentro y solo vive biológicamente. No, lo vuelvo a decir, como les dije, miren la palabra en el 19, lo que de Dios se conoce. Miren la palabra en el 20, las cosas de Dios son entendidas por medio de las cosas hechas, su poder y su deidad, entendidas. 21, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Y 32, habiendo entendido el juicio de Dios. Está hablando de los de afuera, el hombre común y natural. Sabe estas cosas, sabe que Dios existe. Ahora, ese concepto, ese saber, no le lleva a la salvación, ¿eh? Está perdido. Tiene que encontrar la salvación. Dicho sea de paso, nosotros se lo tenemos que ir a predicar. Algunos con ciertas doctrinas como esta, por ejemplo, de calvinista, dicen que ya no hay que predicar. Porque los elegidos están elegidos. Si hay una X cantidad de elegidos, no se van a perder. ¿Para qué le vamos a ir a predicar si están elegidos? Y los otros no están elegidos. ¿Para qué le vamos a ir a predicar si no se van a convertir? Porque no están elegidos. No, espere. Nosotros somos responsables de ir a predicarle. Eso está más clarito que el día. El Señor dijo, vayan, prediquen, hagan discípulos. Los discípulos salieron y predicaron a todos lados. No puedo comprender que hoy se haya instalado un concepto diferente, ¿no? Bueno, sí, seguimos. También se habla de que tienen cierta sensibilidad en el conocimiento de Dios en Efesios. Fíjense, por favor, avancen a Efesios 4. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, a cristianos le dice, que ya no anden como los demás gentiles, las demás personas que no son creyentes, todavía, que andan en la vanidad de su mente, pensamientos vanos, teniendo el entendimiento entenebrecido, nublado, oscurecido el entendimiento. ¿Por qué? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Ven? Son responsables. Porque, dice versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, esto es parecido a Romanos 1, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Después que perdieron esa sensibilidad natural que parece tener el ser humano. Por eso el Señor dijo que dejar a los niños venir a mí, y es importante enseñarle y predicarle a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días de tu adolescencia. Y eso es lo que tenemos que ir y predicar, porque tienen cierta sensibilidad. El ser humano tiene, creo que esa sensibilidad no se va porque avancen los años simplemente. No, se va porque el ser humano decide rechazar a Dios. No le da gracias, no le glorifica. Como dice acá, dureza de corazón, se vuelve contra Dios y pierde esa sensibilidad y se vuelca a hacer pecados vergonzosos. Pero el ser humano común tiene cierta sensibilidad. Puede oír de Dios, puede reflexionar sobre la palabra, necesita hacerlo, necesita recibir al Salvador. Creo que la primera noche leíamos en 1 Corintios 1, ¿se acuerdan? El Evangelio de la Cruz, la locura de la predicación de la cruz. La cruz es para predicarla afuera. Y para nosotros, la palabra bíblica, predestinada por Dios por siglos y traída a nuestras manos. O sea, para los de afuera hay que predicarle la cruz, el evangelio del crucificado. Para los de adentro, palabra de sabiduría para conocer más y mejor a Dios. El hombre de afuera puede creer, hermanos, tiene sensibilidad. Además, el Espíritu Santo está obrando, la palabra obra, nosotros tenemos que ir y predicar. El ser humano puede creer, y de hecho llega a creer, muchos llegan a creer, y es responsable por creer o rechazar a Dios. ¿Qué más? En cuanto a la fe, esto en cuanto a la fe es muy importante. El hombre puede creer y la fe es responsabilidad del ser humano. Miren, el Señor, ¿cuántas veces dijo hombres de poca fe? ¿Se acuerdan? ¿O cuántas veces uno lee los cuatro evangelios y el Señor dice, he visto una fe tan grande en él cual no la he visto en Israel? Entonces entendamos, la fe es algo que Dios reclama del ser humano. El calvinista dice, el ser humano no puede creer si Dios no le da fe. Momentito, no es así. El evangelio de Juan, si usted se fija en capítulo 20, versículo 31, fue escrito para que conozcamos al Señor y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se escribió el evangelio, Juan lo enseñaba, nosotros lo enseñamos y lo predicamos. ¿Para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. El ser humano puede creer y es responsable de creer. Romanos 10, 17, ustedes recordarán que dice, la fe viene por el oír. Sin embargo, el calvinista dice que la fe viene porque Dios se la da a alguien. Si no, no puede creer porque está muerto. ¡No! La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aunque en principio la oiga de mala gana, hay que ir y predicar y grabar cosas y publicar en YouTube, en el muro de Facebook, hablarle personalmente, regalarle música cristiana. Tienen que creer, son responsables. La fe viene por el oír, leer la Biblia, etc. El Señor es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Así que tenemos que mirarlo a Él y avanzar la carrera cristiana. Además, el hombre puede buscar a Dios y es exhortado a buscar a Dios. ¿Se acuerdan que yo le cité una canción de Marcos Vidal? Buscadme y viviréis. Ese es un texto de Amós 5:4. Buscadme, dice Dios. En Deuteronomio 4, fíjense, en la antigüedad Dios le dice al pueblo de Israel, buscadme, versículo 29, ¿lo tienen así? Deuteronomio 4, 29, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón. Y le podemos decir lo mismo a la gente, busca a Jehová, porque si le buscas de corazón, le vas a encontrar. Y Él te va a encontrar a vos, Él le va a encontrar a usted. Esa es la realidad. Porque el Señor va buscando personas, el buen pastor que deja las 99 y busca. Pero también el ser humano puede y debe buscar a Dios. Hechos 17, si alguno quiere buscar Isaías 55:6, pero vamos a Hechos 17. Pablo predicando en Atenas les dice a aquellos filosofadores atenienses, les dice Hechos 17:26, que Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado orden de los tiempos y límites de su habitación. El ser humano es un ser libre creado por Dios con voluntad propia, pero con límites. Porque la creación sigue siendo de Dios, y Él y la persona sigue siendo de Dios. Bueno, con límites, en un momento lo vamos a ver. ¿Para qué? Versículo 27. Para que busquen, lo vuelvo a decir, Hechos 17, 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos, no está lejos de nadie, porque Dios es Dios. Pero para que le busquen. Buscadme y viviréis. ¿Se acuerdan de Hebreos 11:6? Dios es galardonador de los que le buscan. Buscadme y viviréis, dice Isaías 55:6. Isaías 55:6 dice allí, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Bueno, hermanos queridos, yo no puedo creer en ese concepto de depravación total del ser humano tal como los calvinistas lo presentan. El hombre es pecador, culpable y perdido. Sí, está muerto en delitos y pecados, está perdido, pero tiene cierto conocimiento de Dios y cierta sensibilidad. Puede escuchar el mensaje de la cruz y convertirse, puede. Y más con la predicación nuestra y la obra del Espíritu Santo, puede. Y puede y es responsable de creer y buscar a Dios. Créame que es mi experiencia y la de muchos. Yo en años de estudio lo he visto y en años de predicación del Evangelio, porque yo trato de tener una predicación evangelística, aunque no soy evangelista. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Tenemos que tener una enseñanza evangelística porque todo el Nuevo Testamento tiene enseñanza evangelística. El Señor mandó a sus discípulos al mundo y ellos fueron y predicaron para todos lados. No puedo decir, no, ya están elegidos, no hay que ir más ya, ¿no? ¡No! ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces, primer punto, y se nos agotó el primer bloque, depravación total. No lo puedo creer en los términos de los calvinistas. El hombre es pecador, está muerto en delitos y pecados, pero puede oír, puede creer, y es responsable de creer, y nosotros debemos llevarle la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, ajustemos los conceptos. Qué bueno saber que Dios nos busca. El ser humano por sí solo no puede encontrar a Dios, pero nos busca, nos salva, y ese es el mensaje que debemos predicar. El Evangelio del Crucificado, ellos pueden entender, ellos pueden oír. Bueno, muchos van a rechazar, algunos van a creer. Gracias a Dios, gloria a Dios. Amén. Entonces, que ese sea nuestro concepto bíblico.